¡Carlos, buenas noches! Hola, buenas noches, que ya creía que habéis olvidado de mí. ¿Qué va, tío? ¿Sabes qué pasa? Que nos queda todavía muchas cosas por delante y por detrás. Estoy oyendo aquí a Marcelo con sus comentarios de apestosa película de Robert Rodríguez. Huele a urinario de cine antiguo. Hoy nos vas a hablar de un clásico, de uno de los grandes clásicos, sí. Así más, yo creo que más mencionados cuando se habla de... ¿Cuál es tu película favorita? Pues mucha gente dice El sexto sentido. Hombre, a todos nos dejó un poco pillaos. Sí, la verdad es que es una muy buena película, ¿eh? No sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí me parece una buena película. De hecho, bueno, yo estoy haciendo una tesis de cine y la menciono mucho por muchos conceptos que tienen dentro, y la verdad es que es un peliculón, pero bueno, venga, le podemos sacar muchas cosas graciosas a la película. Vamos, ¿eh? Bueno, pues como decía, os presentamos El sexto sentido, protagonizada por un niño con cara de susto y Bruce Willis todavía con pelo en la cabeza, claro está. Que si os fijáis, durante toda la película lleva un ridículo flequillo a lo Clark Kent con los cuatro pelos que le quedaban, vamos, de la escuela de Ana Sagasti, echándoselos para el mismo lado para disimular el cartón. La película está dirigida por Shyamalan, un hindú que a los 16 años ya llevaba rodado la friolera de 45 cortos. Lo que sabemos es cómo se subvencionaban los cortos. Trabajaba a turnos en el Badulaque para su tío Apu y con lo que ganaba se pagaba los rodajes. Eso sí, el tío tenía el azúcar por las nubes con la cantidad de Freddy's Weed que se metía para el cuerpo. Así salió despabilado el muchacho. Y bueno, además de ser guionista y director de la película, este sobrino de Apu se marca un cameo en su propia película y hace unos instantes de médico. No es tan guapera como Josh Clooney en Urgencia, pero tampoco tiene el carácter de nuestro querido Howl, que tiene más mala leche que Mourinho recién levantado el lunes por la mañana habiendo perdido contra el Barça. La peli además obtuvo 6 nominaciones a los Oscars, de los que se cosecharon 0 premios, ahí triunfando. Es como si te dan a elegir entre 6 mujeronas que están de escándalo para que te las lleves al huerto y luego te dicen que las 6 tienen la regla y no mojas el churro. Pues lo mismo, me imagino ahí al Shyamalan en su casa con la familia, pues muy mal se tiene que dar para no pillar aunque sea una estatuilla. Pues macho, mal se dio y así se te quedó la cara de susto en la gala, igualita que la del niño durante toda la película. Porque el niño tiene una cara de susto en toda la película, que pa' qué, ¿eh? Como para no tenerla, ¿eh? Se me pone a mí la misma cara cuando veo en la televisión a Sara Montiero o a Marujita Díaz, no se le va a poner a este viendo los muertos que ve todos los días a todas horas. Hay una escena mítica en la película que todos recordaréis, que es cuando el niño revela a Bruce Willis lo que le pasa, que le dice, en ocasiones veo muertos. Ahí el niño está tapado con la sábana hasta casi los ojos, y yo creo que Shyamalan, para que entendiera la cara que tenía que poner el niño, le dijo, tú hablas acojonado, conteniendo la respiración, como cuando te tiras un cuesco y mueves la sábana y te quedas un rato oliéndolo, pues así. El niño se metió tanto en el papel y en las indicaciones del hindú que tuvieron que cortar varias veces la secuencia porque le salía la frase, en ocasiones huelo cuescos. Y en resumidas cuentas, esa es la cara que tiene toda la película el niño, la de oliendo a mierda, que se te tuerce el gesto y la nariz está todo el rato inspirando. Aunque más que oliendo a mierda, el niño estaría todo el rodaje oliendo a sobaco de Bruce Willis, porque hijos míos, anda que se gastaron en vestuario. Madre mía, ahí el Bruce, toda la película con la misma camisa azul, su corbatita y la gabardina del inspector Gache, que tenía que tener unos manchurrones en el sobacazo que ni Camacho celebrando los goles de España en el Mundial, ¿eh? Así tenía los problemas de pareja que tenía, que madre mía, Bruce Willis, ¿no te das cuenta que tu mujer pasa de ti? Hombre, si es que te tiras hora y media hablándola y ella lo suyo, como el que oye llover. Coño, si queda con su amante hasta la puerta de tu casa, que hay que ser muy tonto para no pillar las indirectas. Si es que estaba un día ahí tu mujer, dale que te pego con Casper, que como fantasma tenía mucho más tirón que tú, todo hay que decirlo, y te dijo que esto no es lo que parece y te lo creíste. Bruce Willis, por Dios, ¿y cómo iba a volver contigo con la peste que echabas con el mismo traje todo el santo día? Coño, cámbiate un poquito, dúchate un año de estos y échate aunque sea un poco de lavando o de nenuco. Y ese pobre niño, lo que se metían en el colegio con él día sí día también, que me imagino yo a Iker Jiménez, emocionado, todo reflejado con el muchacho, hablando con su mujer, Carmen Porter, la copresentadora de Cuarto Milenio, que tiene toda la boca de Ronaldinho. Carmen, eso mismo me hacían a mí porque veía las caras de Belve en el pan bimbo. Tranquilo, cariño, yo te creo. No lo iba a creer si el Iker para conquistarle le dijo que veía en la cara de la Portela de Angelina Jolie. Ya que hablamos de esta extraña pareja, ¿los imagináis haciendo el amor? Eso debe ser un espectáculo con una historia rarísima cada noche. Carmen, ¿ves esta mancha de semen? Sí, cariño. Si te fijas bien, es clavadita al rostro de Jesucristo cuando tenía perilla en vez de barba. O, por ejemplo, oh, sí, Iker, sigue, no pares. Espera, cariño, ¿qué pasa, Iker? Estoy oyendo psicofonía, está la grabadora, corre. ¿Qué psicofonía, Nico, psicofonía? Que está a punto de correrme y me has cortado todo el rollo, puto loco. Oh, perdona, cariño, ahora sigo, no te preocupes. Te he dicho alguna vez que eres clavadita Angelina Jolie. Bueno, que en definitiva, voy a dejaros que todavía no he cenado y me voy a hacer un rico sándwich con las caras de Belmed en el pan Bimbo y con una loncha de jamón york en el rostro de la Virgen de mi pueblo y un fresh sweet de postre, que por si no lo había dicho nunca, en ocasiones tengo hambre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y que te aproveche. Carlos Puyol Leiva. Hasta luego.